La verdad que fue un placer ver tantas mujeres organizándose en diferentes actividades y uno no tiene la dimensión cuando está adentro, ¿no? Tanto en las actividades como en los plenarios, de la cantidad de mujeres, lo que sí uno puede mencionar que todo desbordó, o sea, la organización pensaba, creo, un poco más de 50.000, bueno, los alojamientos, la distribución de todo lo que es la folletería, todo eso como que faltó, ¿no? Claro. Entonces, ha sido mucho más rico y creo que año a año esto se viene agrandando con diferentes talleres, porque hubieron más de 70 talleres con diferentes temáticas, ¿no? Uh-huh. Se van incorporando temáticas de acuerdo también a los intereses que van proponiendo, en los grupos para que surja para el año siguiente. Y fue muy rico discutir tres días con muchas dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, yo asistí al de femicidio y en el femicidio habían destinado dos aulas y habían seis grupos más de 100 personas solamente trabajando el tema del femicidio. Claro. Y trabajamos en asambleas, sentadas en la calle, atravesados por muchas víctimas, hermanas, madres, situaciones que vienen ligadas al femicidio, que compartiendo los diferentes grupos, ¿no? Y así sucesivamente las diferentes problemáticas, o sea, la problemática que atraviesa enormemente el tema de la violencia y comparando así o compartiendo con otras compañeras otros talleres, porque bueno, todos los talleres se hacen a la par, entonces uno tiene que elegir cuál es el taller que más le es significativo para participar, y está la problemática de la violencia, enormemente un problema grave que estamos viviendo acá a nivel del territorio, y también compartiendo con mujeres de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, que pudieron llegar y bueno, que también pudieron manifestar sus situaciones. Uh-huh. Además del tema de la violencia que vos mencionás, que fue obviamente uno de los temas que mayor convocatoria tuvo, ¿no?, en este encuentro, ¿cuáles fueron los otros temas importantes a tu juicio? Hablas de 80 talleres, no nos digas los 80, decinos los más importantes, los más convocantes, los que más llamaron la atención, las que más movilizaron a las mujeres en este encuentro. Bueno, de los pueblos, la de los pueblos originarios también fue de gran participación, el tema de adicciones, las situaciones de impunidad, ambiental, de tierras, después el rol de la mujer en la pareja. Lo que pasa que creo que la temática, bueno, como te decía, aborto, después bueno, violencia, después abuso, trata, o sea, eran un montón de mujeres trabajando estas temáticas, que bueno, que también había de sexualidad, de diferentes edades. También me pareció muy rico esto, porque muchas mujeres mayores, porque uno dice, bueno, los jóvenes o las jóvenes tienen este ímpetu quizá de la participación, ¿no?, de estar muchas horas caminando, estar sentadas en la calle, ¿no? Y ver mujeres de 60 años también participando, ¿no? Atravesadas también por generaciones, por diferentes generaciones donde han vivido otro tipo de cosas y hoy a participar también es una cosa muy importante, ¿no? Claro que sí. Así que tanto desde jóvenes, adolescentes, hasta mujeres mayores, la participación muy muy rica en esto. Ahora, Nelly, ¿y qué se hace con todo esto ahora, no? Bueno, en las conclusiones, bueno, la dinámica del una cosa importante me parece que hay que rescatar, que no se vota, ¿sí? Claro. Es un foro. Porque es los grupos, o sea, en los talleres, se van decidiendo y hay algunos grupos de mujeres que necesitan el voto como medio de participación, ¿sí? Que el voto es la participación. Sí. Se discutió mucho esto en los grupos porque también tiene que ver con que la mayoría o la minoría, ¿no? En esto de que siempre la mayoría en algunos lados lo que sobresale, la minoría es como que se acalla. Entonces, lleva esta situación a compartir y a definir, o sea, en mucho se definió que, bueno, se expresa lo que en el grupo surge, más allá si son 100 y uno vota, o sea, y uno dice una opinión. Me parece muy rico eso también, porque, bueno, tiene que ver con también con los procesos que, claro, que se va evolucionando, ¿no? Y con la diversidad también, ¿no? Exactamente, con la diversidad, sobre todo en eso. Y en eso, cuando cada taller lleva su conclusión, ¿no? Porque es un trabajo arduo también para los que coordinan, porque imagínense si está planificado un taller y se desdoblaron a 10, tienen que haber 10 coordinadores, 10 que recojan las conclusiones y que de esas 10 quede una para después llevarla al plenario general. Claro. Se juntan todas las, nos juntamos todas las mujeres y se definió, esta vez a la inversa que los años anteriores, primero el lugar donde iba a ser el próximo encuentro, donde ahí va a venir escrito cada mujer que participe, va a recibir las conclusiones de este, de este encuentro, el 2016, ya sea en CD o en escrito, porque uno cuando se inscribe define eso, que cuál será el mejor soporte para leer está esas bien, conclusiones. Está bien. Y se definió el Rosario. Ajá. Después de eso, la necesidad de las políticas públicas dirigidas a una línea que también atraviesa la mayoría de los talleres, las conclusiones de los talleres, la necesidad de que el gobierno y el Estado visualicen la problemática de la mujer. ¿Por qué? Porque ya tanto en la impunidad como en las injusticias, donde un ejemplo que a mí me pareció terrible, en el porcentaje de una mujer que hablaba en los talleres, que había sido quemada por su pareja, y porque el porcentaje que le había dado la justicia en el había impedido que le dieran el subsidio de cómo mantenerse mientras se curara de las quemaduras, ¿sí? O de las situaciones que pasaban los niños huérfanos de las mujeres que habían sido muertas y que en la patria potestad la sigue teniendo el padre que había matado a la madre. Ejemplo de esta forma, ¿no? O sea, que la necesidad de un 3 de junio, que fue de gran impacto para toda la población, y las cosas que no se hicieron después de ese 3 de junio, que muchos sacaban fotitos, pero que las prácticas públicas, en el día a día, eso no se ve. pasado. Este, como así las situaciones de tema de los lugares de la violencia, como también en la situación de trata, con el llamado maquillaje de trata, porque no hay presupuestos asignados, o los presupuestos que son asignados no los destinan. Entonces, este, como que hay un discurso y después en la práctica hay otro. Entonces, la necesidad de la ejecución de esta, de si hay una ley, si hay un porcentaje que es mínimo, porque la ley de violencia es 0,80 centavos por mujer, que se destine ese, aunque sea de 0,80 centavos. Porque no hay recursos, provincias que no hacen o no se acogen a la ley de nacional y hacen otro tipo de cosas, o fiscales que miran para otro lado, y a lo largo de la de nuestra federal país, este, de acuerdo como se mirara, la necesidad tanto de los gobiernos nacionales, el gobierno nacional, provincial, municipal, que destine recursos para estas problemáticas. Está bueno, claro que sí. Debe ser muy interesante por la variedad de opiniones, multitud encima de mujeres, sí, qué bueno, qué lindo. Mucha prensa, ¿no? Sí, normalmente es así, es así. Es una pena. La verdad es que no hay ninguna organización, creo que ni hasta futbolera, me parece, que resuma una cantidad así y se trabaje tan profundamente en diferentes temáticas, situaciones que vive la población, ¿no? Y que no sea abordada por la prensa. O sea, la prensa, lo que si uno mira, yo la verdad que he visto unos pocos flashes de la tele, pero como focalizado en el problema de la pintada, o lo que se suscitó adelante de la catedral, de las tetas de algunas mujeres. Pero en realidad, sacándole el eje, ¿no? El eje tan importante que es la discusión, la participación, la el día a día y lo que se vive de Ushuaia a La Quiaca, ¿no? De este a oeste. Y eso no se dice, ¿no? Sí, mira, el único tratamiento distinto, me parece interesante y con tiempo, es el que hace Página 12, su seguimiento día a día, no solamente del encuentro, sino previo, ¿no? Y posterior también. Después no he visto realmente, sí, como tal cual vos decís. Bueno, y, Nelly... Y unos inconvenientes también de compromisos gubernamentales que hubieron en Mar del Plata, donde, por ejemplo, se citaba que nos juntábamos en los plenarios mayores en el Mundialito, o sea, donde se hizo el Mundial, en el Polideportivo, que sea como un lugar donde hay mucha capacidad de población, y no después cambiar el lugar y podernos encontrar solamente en un estacionamiento o en una calle, ¿no? Los compromisos cuestan. Es lo que tenemos que ver en lo que es gobernabilidad, ¿no? El Estado, y las decisiones que también se toman de los gobiernos. Claro que sí. Bueno, Nelly, gracias por tu pantallazo que nos has dado sobre este encuentro tan importante como es el Encuentro Nacional de la Mujer, y seguiremos hablando del tema porque me parece que lo amerita, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Bueno. Creo que un buen número de compañeras de Viedma, que pertenecen a diferentes organizaciones, como también de la zona atlántica, porque hubo de San Antonio, de Sierra Grande, del Valle... de la zona cordillerana, también habló una compañera de Mapuche, representante de los pueblos originarios, de Jacobasi, analizando todas las situaciones que nos atraviesan. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver si toda la semana podemos ir hablando con una por día para ir contando detalles de su impresión y de temas bien particulares que se fueron dando allí en el encuentro de Mar del Plata. Y un desafío que nos trajimos para trabajar todas las mujeres el próximo 25 de noviembre, trabajar en un encuentro como se hizo el 3 de junio, sí. Trabajar el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia hacia la Mujer.